Moko banza kate. Vraiment yo Congo ni esaleli yo wanze. Solo bato bandi makite keto koka kiko kabwana na yo mupa. Maina tsungu eko toko kopa mbande soki moto esalite mupa. Single.